Radio Brick. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique de hoy miércoles 17 de julio. El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha adelantado hoy en Radio Brique que la próxima semana tendrá lugar un encuentro con la patronal de la piel para hacer entrega del borrador de la propuesta sindical para el nuevo convenio de la piel. Cabe recordar que el convenio actual está prorrogado hasta el próximo mes de diciembre. Del mismo modo, Montoro ha señalado que además pretende mantener un contacto con los delegados sindicales antes de las vacaciones para que en septiembre se entre de lleno en el análisis del convenio por parte de la mesa negociadora. En lo referente a este borrador que la UGT pondrá en común con Comisiones Obreras, el secretario general de FICA en Cádiz ha señalado que, aparte de los aspectos económicos como base, el objetivo principal es buscar calidad de vida a través de la mejora de la conciliación familiar y ahondar en los aspectos sociales. Antonio Montoro ha insistido en la importancia que tendrán los delegados sindicales en la negociación, a la vez que ha expresado la intención de contemplar en el nuevo convenio la creación de la figura de un delegado local que será responsable de todo el sector en la localidad y que sería retribuido a través de las horas sindicales de todo el sector. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. No, para no mostrar en absoluto, ni por una parte ni por la otra. Ya te comento que tenemos contacto con la patronal constantemente y ya te puedo comentar, porque así ya tienes, también se lo hemos comentado a la patronal, que nosotros ya hemos finiquitado el tema del borrador, lo tenemos ya preparado y estamos pendientes que la patronal nos dé una fecha, seguramente será para la próxima semana, o sea que entra ahora, para hacer la reunión de entrega de este borrador. Evidentemente también tenemos pendiente antes de esta reunión cerrar una fecha para tener una reunión con nuestros delegados, porque ya tenemos bastantes delegados, como te comenté en anterior vez que hablamos, y queremos, como te decía también, de dejar antes de que empiece este periodo de vacaciones tener todo hecho ya más o menos cerrado. Lo que te he dicho es el tema del borrador entregado, la reunión con los delegados también terminada, y ya ponernos las pilas para después del verano empezar ya con las reuniones para hablar ya directamente de todo lo que conlleva este borrador. Una reunión protocolaria, podemos decir, pues ya ellos asumen ese borrador y ya no. La idea es dividir ese borrador por una función de punto para no ir a tratar el borrador completo, sino ya concretar en cada reunión. Hoy vamos a hablar de estos puntos, la próxima vamos a hablar de los siguientes puntos, y cerrando, como ya te decía en un principio, cuando hablamos al principio, que la idea era de que tenemos hasta diciembre, que es cuando tenemos este convenio, para hablar el convenio tranquilamente y que no tengamos ninguna bulla, digamos, ninguna prisa por cerrar esto, hacerlo bien. Yo espero que esta semana tengamos esa reunión, que será, como te lo he dicho antes, protocolaria, la entrega del pendrive con lo que pensamos, y ya luego, pues ya da, pues empezar a ponernos las pilas con los delegados y ver qué delegados son los que van a salir ir a la negociación, qué es lo que piensan también, porque como siempre te hemos dicho, es un borrador. Y como siempre, como suele ser esta cosa, el tema salarial, que es uno de los más importantes, te deja siempre para el final, porque serán los delegados y el sector, en el momento que lo negociemos, el que vaya a determinar cuál será este cambio en el tema salarial. El tema va por buscar calidad de vida en el trabajo en la piel. Independientemente de lo que te comentamos, el tema económico es siempre la base y lo importante, pero el tema de buscar calidad de vida, el tema de buscar que haya un tema, sobre todo el tema de la incorporación a la mujer dentro de este convenio, conciliación familiar, tema social. El tema social es fundamental hoy en día, y evidentemente hay unos temas claros que son los permisos retribuidos, como te decía, el tema de permisos retribuidos, aclarar cómo estaba, nadie sabía qué me pertenece por ingreso o qué me pertenece por operación de un familiar, horas de trabajo. Todo, estoy dando una serie de puntos que son más o menos los que ahora mismo me vienen a la cabeza de este convenio. Estamos hablando de un convenio que son cerca de 60 páginas, ¿vale? Tú recordarás el convenio, lo pequeñito que era, y es lo que vamos a presentar, un convenio de casi 60 páginas. Está claro, entonces lo hemos hablado alguna que otra vez, que el convenio era un tanto ambiguo en algunos de sus puntos, cada uno lo interpretaba a su manera, y la idea es se vea claro qué es lo que dice cada punto y qué es lo que establece cada punto, tanto para el empresario. No estamos diciendo con esto que el empresario no lo estuviera aplicando, sino todo lo contrario, que daba pie a la ambigüedad, y eso pues crea confusión. Tanto por una parte como por otra. Lo importante aquí, el convenio establecerá el tema de las vacaciones, eso está clarísimo, pero lo importante aquí son los delegados de cada empresa, porque cada empresa tiene su idiosincrasia, como tú dices, cada empresa tiene su manera de trabajar, sus cargas de trabajo diferentes. Pues al tener delegados, al tener representación sindical, es más fácil negociar todo este tipo de historias, porque como se conocen, pues eso va a venir contemplado dentro del convenio. Y una cosa importante que queremos contemplar dentro del convenio es que el convenio contemple una persona, un delegado en Ubrique, ¿vale? que esté pagado, digamos, entre comillas, lo de pagado por el cómputo de horas en general, que haya una persona que sea la responsable en la localidad de ese sector, y esa persona vaya a costa de todas las horas sindicales de todas las empresas del sector, para que a nadie le cueste dinero, hablamos claro. Por esta manera, a nadie le costará dinero esa persona. Y tendremos una persona de referencia para los medios de comunicación, para los empresarios, para los trabajadores, en el cual esta persona es la que va a ir tratando, ¿vale?, junto con nosotros, con el sindicato, para solucionar todos los temas que vayan saliendo. Tendremos una persona de referencia. Yo creo que esto es un tema importante. Cambiamos de asunto. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, el CADE, se ha referido al anuncio hecho desde el gobierno andaluz sobre los nuevos incentivos para autónomos que se espera que entren en vigor en próximos días y que contemplarían la prórroga de hasta 2 años de la tarifa plana de 60 euros, así como una cuota de 30 euros también durante 2 años para jóvenes menores de 30 años o mujeres residentes en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Exactamente, es una buena noticia que tenemos. Ya ha salido publicada la noticia de la Junta de Andalucía y pero ahora mismo no está en vigor, pero también es interesante saber que va a estar en vigor, o sea que cuando entre en vigor va a ser con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero vamos, básicamente sabemos todos que existe la tarifa plana, que es la de 60 euros durante 12 meses, después sería 6 meses el 50% de la tarifa normal y otros 6 meses el 75%. En el caso de menores de 30 años o mujeres menores de 35, sería hasta 18 meses más con el 75%. Bueno, pues a todo esto, la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo por apoyar a los emprendedores, a los que inician su negocio, su actividad. Y a partir de cuando entre en vigor, pues esos 60 euros que se pagan durante el primer año se van a convertir en 2 años, es decir, que lo va a pagar durante, en vez de 1 año, 2 años, va a estar pagando 60 euros, con lo cual supone un aliciente importante. Pero no solo eso, sino que además los jóvenes menores de 30 años y las mujeres, que en este caso a nosotros desde Ubrique pues no nos afecta, pero mujeres que residan en pueblos de menos de 5.000 habitantes pues van a pagar 30 euros durante 2 años, con lo cual pues imagínate, pues un incentivo bastante interesante para el que va a iniciar un negocio, pues saber que la cuota está tan barata ahora. Pues ya digo, esto se va a entrar en vigor en breve y probablemente entre con carácter, bueno, las noticias que va a entrar con carácter retroactivo, es decir, que la gente que se haya dado de alta desde el 1 de enero probablemente se podrá coger cuando termine su periodo que está pagando los 60 euros del año, pues podrá pedir desde el 9º mes, va a poder pedir la subvención para que se lo subvencione otro año pagando 60 euros al mes. Y ya digo, esto es una noticia que creo que es una buena noticia para los emprendedores. Y en cuanto se ponga en vigor y cuando tengamos más datos, pues estaremos encantados de comentarlo por la radio, de dedicarle un poco un rato específico para este tema. Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo continúa dando los primeros pasos que culminarán el próximo 1 de septiembre con la celebración de la sexta edición del festejo de la suelta de toros. Si hace unas semanas se publicaba el cartel del sexto toro del Gallumbo, en el que aparecen las imágenes de los dos astados, desgreñado y sorpresa, hoy miércoles se ha abierto el plazo para la renovación de los socios y para la adquisición de la camiseta conmemorativa al festejo de este año. La camiseta, de color rojo con una mancha negra, cuenta con una estampación en la espalda con la imagen del toro inquilino del año pasado y con la leyenda Toro del Gallumbo y el logo de la peña en la parte delantera. Da más detalles Andrés Domínguez, tesorero de la peña Toro del Gallumbo. Pues sí, ¿no? Como bien dice, pues nos llegaron el lunes, ayer se quedó para hacer la fotografía con un modelo, digamos, de la propia peña, ¿no? Y ya pues desde hoy está abierto el plazo de venta de camisetas o renovación de socio, ¿no? Como todos los años en el Barcañizo, en horario de tarde, y la renovación de socios son los adultos 15 euros y los menores 10 euros. Aquel que quiera comprar la camiseta, pues si es adulto, se aumentarían 5 euros más, serían 20 euros y los menores serían 15. Sí, sí, a partir de ya este mismo viernes, pues a partir de las 8:30 sí estaremos por el centro de la Avenida de España, que ya sabemos cómo se pone esta Avenida de España, los viernes tarde y noche, ¿no? Y entonces estamos como, digamos, en el meollo y así somos más visibles, ¿no? Como ahora mismo hay talla, hay todo tipo de talla, pues en el momento que ya se agoten, pues haremos, bueno, no que se agoten, sino que ahora sobre la masa haremos otro pedido, porque hemos hecho más o menos la mitad del pedido, entonces no creo que haya problemas, ¿no?, sobre la talla. Y, hombre, es muy difícil acertar, ¿no?, con la cantidad exacta y el tallaje exacto, y entonces, pues, desde aquí decir, mientras antes las compren o las reserven bien pagando la cuota de socio o haciendo el pago para comprarla, pues no hay ningún problema, ¿no? Se pues ve que están muy chulas, preciosas, esos son los comentarios que tenemos ahora, y a partir de esta tarde, pues, se verá la aceptación real, ¿no? El rojo con una mancha negra sobre el hombro izquierdo y un poquillo de la espalda. El toro del año pasado inquilino, que está en grande en la espalda. Y el frontal, pues tenemos el logo, como ya te comenté en la entrevista, en el peso y peña otro del Gallumbo de manera vertical en la otra parte, ¿no? De la parte delantera. En esta misma línea, la Plaza de Toros de la localidad cordobesa de Dos Torres acogerá este próximo sábado la tercera semifinal del 25º ciclo de novilladas de las Escuelas Taurinas de Andalucía, en la que tomarán parte un total de 6 jóvenes alumnos de distintas escuelas taurinas de nuestra región para lidiar las reses de la ganadería Apolinar Soriano Heras. Entre estos 6 novilleros estará el ubriqueño Mario Sánchez, que representa a la Escuela Taurina de Ubrique, motivo por el cual se va a fletar un autobús desde nuestra localidad para acompañar y apoyar a esta promesa del toreo. Para reservar plazas se puede llamar a los teléfonos 659-00-1517 o 636-19-98-17. El precio es de 20 euros y la entrada es gratuita. Esta novillada será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión. Cambiamos radicalmente de asunto. La Plaza de Toros de Ubrique acoge desde hoy el ciclo de cine de verano 2019, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que ofrecerá durante todos los miércoles de julio y agosto la proyección de una película de animación para todos los públicos. En esta ocasión, el ciclo estará compuesto por 5 filmes para todos los gustos. Así, hoy a partir de las 10 de la noche, se proyectará la película Los Increíbles 2. El 24 de julio le tocará el turno a Hotel Transilvania 3, Unas Vacaciones Monstruosas. El 31 de julio llegará La Gran Aventura de los Loonies y El Libro Mágico. El 7 de agosto se proyectará Asterix, El Secreto de la Poción Mágica. Y el 21 de agosto, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. La entrada en todas estas proyecciones será libre y gratuita. En cuanto a la película de hoy, Los Increíbles 2, se trata de un filme de animación producido por Pixar y dirigido por Brad Bird, nominado en 2018 a los Oscar como Mejor Largometraje de Animación y a los Globos de Oro como Mejor Filme de Animación, entre otras distinciones. Escuchamos un extracto del tráiler de la película. Los superhéroes son ilegales. ¡Luchemos contra los malos! ¡Ay, Olivia! Eso define mi carácter. No decimos que no... ¿Qué? Lo dijo uno en la tele. Un pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de héroes. Ayúdame para que vuelvan los superhéroes. Necesitamos a Elastigirl. Adiós, cariño. Yo me ocupo de los niños, tranquila. Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? Oye, ¡las mates, vale, son no mates! Nada. ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se... ¡Llegan! Habría fracasado si tú no lo hubieras hecho tan bien. Yo tengo que hacerlo bien para que ella pueda hacerlo bien. Para que podamos hacerlo bien. ¡Pillado! ¿Pero qué? ¡Qué mal rollo! ¡No puedo seguir tanto de galletas! ¡Ah! ¡Muy mal rato! ¡Cojones un embarude! SSH en la paternidad es una heroichita. SSH ven. Esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.